En Nicaragua. Aunque las autoridades aseguran que en el país hay justicia en el otorgamiento de permisos para aprovechamiento forestal, familias campesinas y cooperativas de productores afirman lo contrario. En el 2016 en el país se talaron 13 millones de pinos. Toda esa madera quedó en manos de funcionarios del gobierno y alcaldes, según un informe. Menos del 10% de la madera es aprovechada por las familias campesinas. Raúl Martínez, de Radio Camoapa, nos comparte este reportaje. ¿Quiénes tienen acceso a la madera en Nicaragua? ¿La familia o las grandes industrias madereras? Las grandes empresas, yo no sé dónde encuentran el permiso con gran facilidad. Y si una persona quiere un palito para construir algo parte de su casa, no va a encontrar el permiso jamás. Pero las grandes empresas son las que destruyen a la orilla de los ríos, no les importa. Si hay ley para uno, que haya para los demás. Acceder a los permisos para aprovechar la madera de la finca es difícil. E imposible cuando se trata de variedades de madera como el pochote, el cedro real y el caoba, señala la productora Virgenza Gómez. Por supuesto que no, porque no le dan el permiso, no se lo dan y no se lo niegan, le ponen un montón de trabas que vaya allí, vaya allá, van del otro y así lo pasan boleando, como decimos nosotros, y no jamás le dan. Mientras algunas personas se quejan sobre lo difícil que resulta para las familias acceder a los permisos para el aprovechamiento forestal, el economista y también productor camuapeño Agustín Orozco asegura que la familia sí puede hacer uso de la madera. La verdad es que la ley ha estado dura y la han aplicado. Hay mucha gente que ha tenido problemas en nuestro municipio, sabemos de gente que ha tenido problemas, han caído presas, que han pagado multas, que les han retenido sus vehículos, que no sé si hasta los habrán perdido, pero a la vez he visto que se ha venido suavizando un poco la ley, porque hoy día cada productor tiene derecho a X cantidad, no recuerdo en este momento, siempre y cuando lo haga saber al delegado. Hay mucha gente a la que se le ha dado permiso. El técnico del INAFOR en Camoapa, ingeniero Anselmo Díaz, asegura que en Nicaragua hay justicia en cuanto a la entrega de permisos. Los permisos y planes de aprovechamientos forestales se entregan sin distinción alguna. Lamentablemente van a seguir viendo pasar esas rastras procedentes de la zona este del municipio, con caoba, con cedro, con pochote, con teca, porque son finqueros que hace 20 y pico de años dijeron: voy a establecer esta plantación y voy a registrarla ante el Instituto Nacional Forestal. Muchísimos finqueros, tenemos más de 100 aquí en Camoapa que tienen plantaciones forestales. La regeneración natural es la que está prohibida. Hay una ley, la ley 585, ley de veda, que prohíbe la explotación de cedro, del pochote, del caoba en regeneración natural. El funcionario público, quien se identifica como ambientalista, aboga por una ley forestal más dura. Que una 462, con más sanciones, con más responsabilidades, sería excelente para nosotros. ¿Por qué? En la 462, en lo que a mí concierne, es una ley que realmente no está de acorde al momento forestal que estamos viviendo. Dentro de ella, hombre, es una ley que prácticamente pues deja desprotegida a mucha gente y deja pues facultades a los grandes. El abogado Branwell Carrasco Rayo asegura que el problema no es la ley. Señala que de nada sirve una ley, por muy rígida que sea, si no se aplica. Se necesita personal, se necesita recursos, se necesita medios de transporte. ¿Cómo podés asegurarte que realmente se cumpla con eso si no hay personal? Si la ley se va a endurecer, no es solamente decir, bueno, te voy a sancionar, te doy una multa millonaria o te voy a mandar a la cárcel. Se necesita mayor personal y presupuesto hacia la institución. El profesor Orlando Salazar coincide con el abogado Carrasco. Considera que el problema no es la ley, sino su aplicación. Es como una burla para el pueblo en general, porque la ley ha existido desde hace varios años. La ley general ahí te establece un sinnúmero de condiciones y de sanciones. Yo creo que existe de palabra, porque no han dejado de pasar las rastas diariamente por Baco. Si vos te vas y las contabilizas, no menos de 20 a 25 pasan diariamente y a toda hora. Y ahí van las maderas preciosas. El ingeniero Francisco Aragón Marín, presidente de la cooperativa Masiguito, cuestiona la rigidez con que opera el INAFOR en el municipio, pero esa rigidez no se observa a nivel nacional. Cuando la ley te dice que podés usar madera en tu finca, si vos tenés, ¿por qué te van a poner tantas trabas? ¿En manos de quién está quedando toda esta madera? Yo creo que son empresas exportadoras, las que traen de allá del Atlántico. Realmente en esta zona no ves casi sacar madera, ¿eh? De Bozaguas deben de venir o qué sé yo de dónde. Porque uno se los encuentra y dice, paren la subasta en Buaco, ahí las miras pasar, pues, porque ahí van para Managua, seguro. Si a los productores se les prohíbe extraer cedro, caoba, pochote, ¿por qué estas variedades de madera se encuentran en los acerríos si está prohibida? No sé, será contrabando o son las rastras, hombre, simple y sencillamente. Ahí viene de todo tipo de madera, no es cierto que no venga cedro. ¿Y qué vamos a hacer los que tenemos cedros con 100 años, 70, 80, 50 años de edad en la finca? Y ahí nos vamos a morir y los vamos a dejar que no los pudimos aprovechar. ¿Y para qué jodidos los cuidamos entonces? En los últimos 5 años el país perdió más de 1 millón de hectáreas de bosque. La pérdida de la masa boscosa es atribuida al avance de la frontera agrícola y a la explotación maderera. El 8% de la madera es aprovechada en los acerríos, señala el ingeniero Víctor Campos, director del Centro Humboldt. Mira, el país tiene la capacidad de procesar aproximadamente el 8% de la madera que se extrae del país. Cuando te digo esto, es talleres de carpintería. Las exportaciones ese año, también está en el documento, anduvieron alrededor de 10 millones de dólares. Vas a tener una exportación relativamente poca. Entonces la pregunta es, ¿qué se hizo la madera? En el año 2016, Ecoportal, un sitio web argentino, clasificó a Nicaragua en la posición 6 de los países más deforestados en el mundo. La tasa de deforestación fue casi del 7%. De cada 100 árboles cortados, 8 son utilizados por las familias, 10 destinados a la exportación. ¿Qué pasa con los 82 restantes? En el año 2016, según el sitio web Boletín Ecológico, en el país se talaron 13 millones de árboles de pino. Toda esa madera quedó en manos de empresarios, funcionarios de gobierno y alcaldes. Lo cierto es que menos del 10% de la madera es aprovechada por las familias.